Sección 3 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Poesías por José Batres Montúfar. Don Pablo, segunda parte. Un poeta moderno muy famoso ha dicho que el exordio y el final eran lo más difícil y escabroso de una composición original. En uno y otro caso trabajoso, me veo yo lectoras por mi mal, pues tengo que acabar mi relación y ponerle al final su introducción. Y pues está mi honor comprometido, mal que le pese a mi angustiada musa, yo tengo de cumplir con lo ofrecido, aunque en mi tierra lo contrario se usa, mas por obviar obstáculos os pido, vuestra amistad sirviéndome de excusa, del exordio os dignéis exonerarme, que en otra vez prometo de enmendarme. Hemos dejado a Pablo y a Isabela, formando un cuadro hermoso y acabado, suspensos en langosta portezuela, por el rumor que habían escuchado. Pero ni registrando con candela, habrían mis lectoras reparado, en este cuadro oculta otra figura, del arco del portal en la moldura. Era esta, en buenas cuentas, doña Luisa, que viendo levantarse a la doncella, se levantó también a toda prisa, de la cama y se vino tras la huella, juzgando con razón que no iba a misa, y procuró ocultarse detrás de ella, mas cuando al cabo descubierta viose, entre los dos de sopetón plantóse. No queda tan atónito y turbado un círculo de niños inocentes, si en medio de sus juegos un criado asoma rechinándoles los dientes, con máscara de diablo disfrazado, como quedaron nuestras pobres gentes al ver aparecer a doña Luisa en chinelas y en faldas de camisa. Grandes fueron las penas y aflicciones de Pablo viendo a la iracunda vieja, que sin pararse a hacer reconvenciones, agarró a su querida de una oreja y se la fue llevando a reempujones, la cual sin proferir ninguna queja se dejaba llevar de aquella suerte como un reo que llevan a la muerte. Apenas despuntó el siguiente día, cuando Isabel en coche fue llevada a un monasterio, ignoro cuál sería, del cual a la sazón era prelada una su anciana y venerable tía. Y pues no puede sucederle nada, en tan santa mansión quédese en ella por un poco de tiempo la doncella. Y volvamos a Pablo, que confuso, sin pestañear habíase quedado desde que doña Luisa se interpuso entre el amante y el objeto amado. No sé si con el criado se compuso, así que su deseo vio burlado, para que le saliera a abrir la puerta, o no sé si al entrar la dejó abierta. Por ello es que, al buscarlo la señora, no encontró ni la sombra del culpado, y al otro día, al asomar la aurora, fue a ver a don Pascual que, levantado, de vuelta ya de misa a aquella hora, y el chocolate habiéndose acabado, Laudate pueri, Dominum rezaba, cuando en su cuarto doña Luisa entraba. Impúsole en el caso brevemente, y exigióle palabra muy formal, de infligir un castigo suficiente, capaz de corregir al criminal. Es regular que tenga usted presente, le dijo doña Luisa a don Pascual, que en nuestro tiempo era esto delicado, dígalo yo que tanto me ha costado. En esto le entregaron un cartel, a don Pascual, se entiende, que decía, que don Diego quería hablar con el arma que él mismo elegiría, que siendo un caballero, un coronel, entenderse con Pablo no quería, por ser capaz un mozo tan grosero de faltarle al respeto a un caballero. Don Pascual contestó que era cristiano y que le serviría en otra cosa, que no era permitido alzar la mano y que ya había hablado con su esposa, quedando el infrascrito muy de llano a imponer una pena rigurosa al hijo criminal y en consecuencia hizo venir a Pablo a su presencia. Y habiendo reprendídolo agriamente sobre la mala vida que traía, le trató de bribón y de insolente y de cuanto a las mientes le venía. Por un oído Pablo atentamente escuchaba y por otro le salía aquella paternal peroración digna de Marco Tulio Cicerón. Mas no paró en palabras la tormenta, que entonces se le habría dado un bledo, por muy recia, muy larga y muy violenta que hubiera sido, pues jamás el miedo, ni la vergüenza entraban en su cuenta. Lo que hubo de malo en el enredo fue que su padre, al cabo del sermón, cargó con él a la recolección. No digo que su padre lo cogiera con sus manos, ut sic materialmente, como quien coge un títere de cera. Cargar con algo es un equivalente de mandar que otro cargue en tal manera. Se acostumbra decir entre la gente que el rey, el presidente, el diputado, están cargando el peso del Estado. Cargó, pues, con los dos una berlina, que con su paso lento acostumbrado, al citado convento se encamina, y no bien a la puerta hubo llegado, que el reverendo fray José Nodina, guardián entonces, recibió recado de estar en ella don Pascual Pescón, esperando su santa bendición. Fray José dejó al punto su breviario, y encontró a don Pascual en el ingreso, quien le besó el bendito escapulario y brevemente le contó el suceso. Fray José había sido gran sectario del faldellín antes de ser profeso, por lo que no extrañó lo sucedido que don Pascual había referido, y ofreció convertir al delincuente al camino del cielo, Dios mediante, porque era a la verdad hombre elocuente, famoso confesor, muy insinuante. Entró, pues, nuestro joven penitente en calidad de simple ejercitante, y lo llevó a una celda el buen prelado, donde había una mesa y un estrado. Aquí, le dijo, harás tu penitencia. Ahí tienes un libro muy precioso, que se intitula Examen de Conciencia. Léelo con cuidado y con reposo. Nada contiene de la humana ciencia, y por tanto es más útil y gustoso. Y entretanto, pax tecum mundate, dijo, dejólo y fuese Fray José. Figuraos, lectoras, el estado en que estaría nuestro pobre preso, por más de un mes que estuvo allí encerrado, el que era tan alegre y tan travieso. La única diversión que había hallado era escribir en verso su suceso, que por lo que hace a componer en prosa, entendía don Pablo poca cosa. Hizo un ensayo en forma de tercetos, garantías llamado individuales, y unas cuantas octavas y cuartetos contra los institutos monacales. Compuso dos bellísimos sonetos, atestados de ideas liberales, en loor de habeas corpus, que decía que algún día en su patria regiría. Además, una sátira sangrienta contra don Diego y contra doña Luisa, y hasta su mismo padre entraba en cuenta, con una gracia que movía a risa. Escribió una elegía muy atenta a Isabel, y muy tierna y muy sumisa, en forma de canción de pie quebrado, pero ni los fragmentos han quedado. Finalmente hizo una oda de su mano, en que para Isabel a Dios pedía el amparo del cielo soberano. Alguno diría aquí que no debía lo sagrado mezclar con lo profano, y que aquello tocaba en herejía. Lo mismo digo yo, mas en verdad él podía excusarse con su edad. Una tarde de julio, al fin del mes, que era, creo, en el año del Señor, 1773, en que hacía muchísimo calor, Pablo, postrado, hallábase a los pies de Fray José, su sabio confesor, del templo en una nave lateral, confesando sus culpas, bien o mal. Y acabada la larga relación, que sabe Dios qué relación sería, le hizo una paternal admonición Fray José de Godina, que decía, «Hijo, si quieres obtener perdón, llora por tus pecados noche y día, que el pecador contrito y convertido es más acepto al cielo y más querido. Yo fui gran pecador y gran malvado, y tu difunta madre, si viviera, te pudiera decir cuánto he pecado, que ella mejor que nadie lo supiera. Veme aquí arrepentido y humillado, gracias a Dios y a que esta calavera, que fue quien me sirvió de desengaño, y al decirlo sacóla de entre un paño. Esta que miras calavera agora, Pablo, mujer fue un tiempo muy hermosa. Tras esta corre el hombre a toda hora, como tras de la luz la mariposa. Medita a solas cuán engañadora es la mujer y cuán inútil cosa por este asquerosísimo fragmento. Esto dicho, metióse en el convento. Aquel fragmento había sido parte de una bella mujer muy disoluta, que de Venus seguía el estandarte de hombres haciendo amplísima recinta, pues de enganchar sabía a fondo el arte, érase el hueso de una rica fruta, en cuya dulce pulpa a 100 lugares, habían caído moscas a millares. No son así, mis jóvenes lectoras, que no pierden a nadie ni se envidan, ni lanzan miradillas seductoras, ni tienden redes ni al amor convidan, antes bien del decoro observadoras, de su beldad parece que se olvidan, que si el talle o el cuello nos descubre, es por descuido y presto se lo cubren. «¿Habéis bastantemente meditado?», dijo al volver el fraile al penitente, viéndole el rostro en lágrimas bañado, el cual le respondió con voz doliente: «Sí, señor, vedme aquí desesperado, contemplando este ejemplo tan patente de la humana miseria y desventura, y este triste final de la hermosura. ¿Con qué ha dispuesto la fortuna avara hacer de tanto hechizo y embeleso, que a los otros la carne les tocara, y a mí tan solo me tocara el hueso?» Se le alegraba al confesor la cara, viendo de su elocuencia el buen suceso, mas al oír aquella picardía, dijo frunciendo el gesto: «Ave María». ¿Qué más dijera el jefe del Estado, hablando de las rentas nacionales, si de la patria el hueso le ha tocado, cuya carne tocó a los liberales? Mas volvamos al padre que, espantado, invocaba las iras celestiales contra aquel obcecado pecador que se burlaba así del confesor. No desoyó sus súplicas el cielo, pues por medio de un fuerte terremoto, parte de la cornisa la echó al suelo, sobre Pablo dejando el arco roto. Murió el mísero joven sin consuelo, y entre la confusión y el alboroto no faltó quien hubiera visto al diablo cargar en cuerpo y alma con don Pablo. Isabel profesó de capuchina cuando supo la suerte de su amante, a instigación de fray José Godina, que fue su confesor en adelante. Tomó por nombre Sor Escutufina de la circuncisión, nombre elegante, y la nombró portera a la prelada porque la vio al zaguán aficionada. Don Diego, don Pascual y doña Luisa murieron de diversos accidentes, cual de haber ido a catarro a misa, cual de unas calenturas remitentes por andar a deshoras en camisa, cual de un disgusto contra sus parientes. Qué bien dice el proverbio si se advierte que así como es la vida, así es la muerte. Mas ¿a dónde me lleva el pensamiento? A predicar a mis lectoras bellas un trozo de moral al fin del cuento. ¿Acaso, pues, lo necesitan ellas? Más valiera decir que el firmamento tiene necesidad de más estrellas, o de más tigres la feraz Bengala, o de más populares Guatemala. Fin de sección 3.